el Complejo Lambda. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo. Pues sí, amigos, hoy vuelve la lucha al Complejo Lambda de la mano de nuestro compañero Zoe, que estará aquí con nosotros, aunque esté en Marbella, pues lo tendremos por teléfono, para hablar de Street Fighter por Tekken, lo último, el último crossover de Capcom y Namco. En la segunda parte del programa vuelven los juegos añejos con el retro. Buenas noches, pues sí, vuelve el retro, vuelve con grandes olvidados. Ya sabéis, la conducción por tramos siempre ha molado. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Pues yo, como siempre, os traigo la actualidad. Voy a estar muy pendiente también de retroanálisis de Oscar, que me parece que es un tema del que tenemos que hablar porque tiene razón, están olvidados los juegos de rally. Y bueno, en el análisis de hoy la verdad es que me interesa bastante, porque es un juego que llevaba mucho tiempo esperando y que tras probarlo, pues bueno, tengo mi opinión. Enfrente tenemos a nuestro Gaspar de las Cavernas. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Al menos asumes tu papel, eso está bien, es el primer paso. Hoy vamos a tratar bien los juegos de lucha y los de rally, por supuesto. Y en sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Pues nada, a ver qué nos cuentan Oscar y Zoe de sus respectivos juegos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Pues sí, amigos, porque estamos hoy estamos contentos en el Complejo Holanda porque hemos recibido otro paquete donativo para nuestro concurso de nicks, que por cierto llevaremos a cabo hoy, así que estad pendientes de vuestros nicks. En este caso, el paquete viene a nombre del señor Mime, asiduo del foro y que ahora mismo también lo tenemos por echar. Un saludo, Mime. Que nos ha mandado dos juegazos. Bueno, un casi juego, ¿no? Y un juegazo. El Persona 3 de PlayStation 2 y la ese demo, sí que de la relación. Y la demo de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty de PlayStation 2, que además viene con Estados de Enders. Con Estados de Enders incluido en la demo. Incluido. Te viene la demo y de regalo Estados de Enders. Efectivamente. Aquí siempre lo hemos dicho, al menos yo siempre lo he dicho. Pero esto, no, esa demo es el mejor Metal Gear que existe. A mí el no me parece flojito, así que no me. No a lo mejor por la manera de decirlo, si piensan que es una coña o algo así. No. Es la demo de Metal Gear Solid. Esto es totalmente serio. La demo, en la caja de la demo, con el Zone of Enders de regalo. Muchas gracias, Mime, por te has currado. Es el juego más original que nos han mandado hasta ahora. Superad a Mime. Y ya sabéis, si queréis mandarnos alguna donación para la cesta de fin de temporada, la cesta que ganará el vencedor del concurso de Nix, podéis enviarnos un email preguntándonos la dirección a complejodanda@cuacfm.org. Repito el email complejodanda@cuacfm.org. Tened en cuenta que todas las aportaciones que hagáis van a servir para que la cesta tenga un premio mayor. Así que bueno, a los que habéis donado, muchas gracias. Y bueno, ojalá pues recibamos más donaciones. Y yo creo que deberíamos pedir que nos donen un juego de mierda. Una mierda, un truñaco. ¿Verdad? Un truño con mayúsculas. Pero y que la gente, el que gane, que esté obligado a pasárselo. Pero ya hay uno. Eso sería la hostia. Lo ponemos nosotros, de hecho. No, bueno, nosotros hemos puesto un par de juegos ahí. Un truñete. Pero a ver, no algunos, es un truñete y algunos chulis. Y no va con mala fe, pero a ver. Yo digo que compremos un juego de Godzilla. Y queréis un juego malo, ¿vale? Godzilla. Le podemos meter en Devil May Cry 2 en medio. No, pero esto que comentaba Jorge es interesante. Por favor. Y que esté obligado a pasárselo. Y versión GameCube, para que no puedan jugarlo. O por lo menos no, jugar 4 o 5 horas. Que alguien meta un truño. Pero un truño de estos juegos apestosos que te da asco hasta mirarlo la caja. O sea, tipo Damnation. Algo así malo. ¿Podemos irnos a un Daily Price y comprar un High School Musical para la cesta? No, pero los juegos casuales no cuentan. Oscar, hemos dicho juegos. No sucede. No, pero es verdad. Tiene que ser un juego que un Daikatana. Algo así. Un juego que en su género sea una mierda. No, un Daikatana a día de hoy está muy revalorizado. Bueno, pero quiero decir, no os regalo ni de coña que os jodan. A ver, yo tengo un juego cutrón de estos de GameCube que pillé y por dos pavos nunca llegué a usar. En plan de Beyblade o alguna serie de estas. Eso es lo que era Oscar para comentar su colección. Un tipo. Si quieres, lo metemos en el lot. No tengo problemas, Un tipo Plichapas o algo así. No, tío, que eso tiene dignidad. No, pero Plichapas se deja jugar. Es un juego que está. Un Godzilla de GameCube, que es una rareza mala, tío. No, pero. Que nos regalaban con cualquier juego de Sega. En GameCube hay dos juegos de Godzilla que son jugables. Que se dejan jugar. Bueno, lo dicho. Para donaciones, emails a complejoanda@cuacfm.org. Oscar. Ahí para ponerle los dientes largos a los que quieren participar. Más o menos, ¿cuántos juegos llevaremos en la cesta? Pues tenemos. Si no tenemos 10, no tenemos ninguno. Creo yo, A ver si llegamos a 15, 20. No sé si tenemos. Sería. A lo mejor es un premio jugoso, Sí, sería un buen sorteo. Entre 5 y 10 tenemos. No sé ahora mismo decir cuántos son, pero tenemos bastantes juegos. Hostia. Bastantes juegos. Ahora bien, a Malauba Oscar puede meter en la cesta el Lucio de Game Boy Advance. Ahí, y aparte de los juegos, tenemos una guitarra inalámbrica de Guitar Hero. Sí. También. Ya comentaste el pasado viernes. Hay así cosillas interesantes. Así que, amigos, animaos a participar en el concurso de Nix y animaos también a donar y a hacer una cesta que traerá lo mejor y la mierda. Para que gane, pues también se joda un poquito, ¿no? Bueno, ahora sí, señor Jorge, noticias. Bueno, pues empezamos con la sección de noticias de esta semana. Y vamos a empezar hablando de Epic Mickey 2, que según Warren Spector ya tiene fecha de lanzamiento. El juego llegará a tierras europeas el 26 de septiembre, mientras que la versión americana todavía no tiene fecha. Extrañamente han dado la fecha europea antes que la americana, que no suele ocurrir. Bueno, hoy mismo además han anunciado la versión de PC y la versión de Mac, que es bueno, una buena noticia. A mí por lo menos me da curiosidad probar esta versión de PC. Y por otro lado han anunciado la versión de 3DS, que probablemente para muchos sea más atractiva que la versión de sobremesa, porque será un juego diferente que se llamará Epic Mickey 2 Power of Illusion. Imagino que este nombre os sonará. Y será un juego de plataformas en scroll horizontal como los de la vieja escuela. Y además tiene una pinta cojonuda, ¿eh? O sea, unos sprites y tal muy, muy chulos. Pero vamos, tiene la palabra ilusión. De ilusión, pero supongo que será el nombre y ya. Poco parecido puede tener con la saga, ¿no? Pues es que no, parece continuación lateral, ¿eh? Es más, parece una continuación directa de Castle of Illusion. Sí, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Lo parece. Tienes que buscar los screens porque están. Está por cierto, dijiste el 27 de septiembre. 22, ¿no? La fecha era el 26 de septiembre. Es el día de mi cumpleaños, no lo voy a comprar de todas maneras. ¿Qué pasa? ¿Que es para qué decirlo aquí? Que nosotros nos acordemos. Claro, joder. Pues olvídate. Mensaje subliminal. Señor Oscuro. New York Crimes ya está a la venta. Es la última aventura de Péndulo Studios, el estudio español de aventuras gráficas. Y para celebrarlo, FX ha anunciado una nueva promoción. Y esto, aquí viene la salsa de esta noticia. Si rellenamos los datos de una tarjeta que nos viene incluida con el juego y la enviamos por correo, nos mandan gratuitamente el juego que queramos de una lista que ponen ellos de, no sé si de 8 juegos o 9. Ah, qué bueno. O algo así. Que entre ellos, pues hay juegos como El Primer Templario, los juegos de Sherlock Holmes, Hollywood Monsters o Runaway 2, que son juegos, estos dos últimos sobre todo, bastante conocidos. Y bueno, que es un juego gratis por el precio del New York Crimes. Te llevas dos juegos por 20 euros. ¿Pero son juegos de Péndulo o de FX en general? De FX en general, pues pero no viene todo, ¿eh? Por ejemplo, Patricia no está. Bueno, una cosa con respecto a esto. Bueno, yo quería decir que antes que nada que Péndulo Studios a mí no me gusta mucho. He jugado casi todas sus aventuras y no me ha gustado especialmente. Pero a mí este juego me llama la atención por el estilo, ¿no? Es más serio. Sí, parece más serio. Tampoco sabemos todavía. Estaría bien hablar de ese juego, la verdad. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe, sí. Hombre, si hemos hablado de Last Story, sí. Es broma, es verdad. Si hemos hablado de un juego de trenes, si hemos hablado, todo, joder, todo puede ser posible. Es verdad, si hemos hablado de Rail Wars 3, es que yo estoy pensando juego. ¿En comprarte Rail Wars 3? No. Si ya hemos hablado de trenes y el avión es un. El avión es un vehículo. Un vehículo superior. Superior al tren. Yo creo que podríamos hacer algo. Algún día un especial aviones. Sí. Hoy vi fotos de un simulador de. Jorge. De motos de nieve. Tengo que decirte con una cosa. ¿Qué? El tren siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre han salido trenes más rápidos. Trenes más rápidos que muchos coches, ¿no? Hay trenes más rápidos que aviones. Pero Jorge. No, hay pero aún así. Algunos trenes más rápidos sí. que los aviones de juguete o alguna avioneta. No. Pero aún así, te desilusionas, Jorge. ¿Qué? Los trenes nunca volarán. Pues te equivocas, porque hay un tren en Alemania y en China que levita, literalmente. Pero eso no es volar, necesita los raíles. Pero vuela. No es volar. Está en el aire. Nunca irás a la luna en tren, tío. Esto es como el debate. No te creas, ¿eh? Jorge, esto es como el debate Scorpio versus Sub-Zero. No puedes ganar, nunca puede ganar. Pues aquí es lo mismo, el tren nunca puede ganar. Además lo hemos demostrado. Sí, totalmente. hemos hecho una pelea entre aviones y trenes. No sé, estamos aquí perdiendo el tiempo porque no sé qué ha pasado. Y la conversación ya está llegando a niveles absurdos. Sí, tiene razón. No me voy a meter en esas arenas movedizas. Para mí el tren siempre será mejor. Bueno, vamos con una noticia mala para muchos, para mí por lo menos, y es que Yoshinori Ono dejará de ser el productor de la saga Street Fighter, al menos por el momento. Como muchos sabréis, esta semana Yoshinori Ono fue ingresado por un problema de salud en el hospital y por ello ha anunciado en Twitter que Capcom nombrará a un nuevo productor para la saga hasta que él se recupere, presumiblemente. Tampoco sabemos si es algo definitivo o no. Desde aquí, pues solo desearle a Yoshinori Ono una recuperación lo más pronta posible y que pronto pueda volver a la saga Street Fighter, que realmente es uno de los responsables de que haya revivido esta saga, que estaba bastante muerta. Pero no os preocupéis, un nuevo productor jurará y perjurará cada vez que saque un juego de lucha, que es la única versión que saldrá. No os preocupéis por eso. Vaya comentario más troll. Bueno, más o menos como el que voy a comentar yo ahora. Pero este tío no era el encargado. No es, es el encargado de la de Street Fighter. Bien, yo creo que es el máximo culpable de que el contenido de los juegos de lucha de Capcom venga capado a la mitad dentro del disco. No creo que sea el responsable. Yo creo que ahí el responsable es el, no sé, ya es esa propia compañía, que es una política que están llevando a, bueno, pero en este caso, en este caso, como él actúa de productor, él actúa de pez gordo dentro de la, claro, saga Street Fighter. Es responsable de la franquicia. Por eso. Bueno, él tiene que ser el responsable de que de que pase esto. Quizás sea así. Lo que yo no entiendo es Capcom sabiendo que a la gente le jode que metan contenido desbloqueado, o sea, que está bloqueado en el disco, ¿por qué no se ahorran eso y directamente lo sacan en DLC, pero sin que esté bloqueado? No sé si me explico. Igual le resulta más fácil así. Hombre, no, evidentemente es más fácil hacerlo de otro modo, pero es que así por lo menos la gente no se queja tanto, vaya. A lo mejor tiene algo que ver con que les cuesta más, les resulta más costoso. Hombre, a nivel económico. Es más costoso, claro. Porque el transporte de datos se cobra. Sí, sí. Por ejemplo, sí. Si ya viene en el disco, el transporte de datos es mínimo, porque lo único que tienes que bajarte es un activador. Entonces, claro, les cobran menos. Pero hombre, si hay DLCs, ya se venden juegos, es decir, se venden 10 gigas de juegos, ¿por qué no se van a vender a lo mejor 400 megas o lo que sea, vaya? Pero tiene que aprovechar el disco, joder. Ya, pero la gente lo que le jode es que en su disco, el que ya tiene en casa, porque es bloqueado. Es la entrada de haber hecho Angry Birds, el campo de juego que sacamos el voz y otras cosas. ¿Cuál tiene sentido? Creo que no está de ¿Qué no está en Facebook? No. Están navegadores. Por ejemplo, en Google Chrome. Bueno, Angry Birds está en Facebook. ¿Eh? Vale, pero me da igual. Sí que está. Me ha salido la opción para jugar. Yo me he jugado. Bueno, pues. No sé, comprobadlo a ver dónde está. Pero el caso es que es muy conocido este juego. Bueno, pues han. Por todos menos por ti, Jorge. Es que yo no lo tengo, no he jugado, ni tampoco me he molestado en tal. Bueno, el tema, ¿quién ha adquirido Futuremark? Los que no conozcáis Futuremark, pues es la empresa creadora de títulos como Shattered Horizon y también los que han creado muchos de los benchmarks para probar, pues eso, tarjetas gráficas nuevas y tal. Digamos que son los grandes testeadores de tecnología. Bueno, pues Roy Robbio ha comprado la división encargada de videojuegos de esta empresa, solo esta división encargada de videojuegos, y tienen planes de sacar proyectos juntos en el futuro. Es uno de estos, bueno, es un paso más en este plan de Robbio por meterse en la industria del videojuego hardcore, que veremos si realmente lo consiguen. Joder, pues sí que dio pasta la mierda el pajarito ese. ¿Sabes cuánto vendió el último, que es Angry Birds en el espacio? ¿Sabes cuánto vendió el último? No sé si la primera semana vendió más de 10 millones. 10 millones, tío. Yo solo hizo yo el nuevo título que van a trabajar, Angry Birds 3D. Pero tú es que subestimáis a esta gente, pero se están aprovechando de vender refritos de un juego que ya está harto superado. Sí, para hacerse ricos y poderosos. Y con esa pasta a lo mejor hacen juegos de verdad en el futuro. Hombre, la versión básica de Angry Birds está gratuita en los navegadores. Sí. O sea que si alguien quiere jugar y no se quiere dejar la choja, lo pruebe. No, yo lo que voy a decir es que Angry Birds es un juegazo, a mí me encanta. En serio. Es divertido, yo jugué la demo y tal y es divertido. Para momentos puntuales y tal es la leche del juego. Realmente cumple su función. Que es un juego, eso, para esos momentos que tienes un momentillo libre y te aburres y tal, juegas dos o tres escenarios y lo dejas. Aparte que cuesta Angry Birds, cuesta un euro y pico o algo así. Sí, claro. Normal que se venda tanto, vaya, porque si encima de aditivo tiene un precio asequible, pues es la mezcla perfecta. A la gente le hace coña a los muñecos también. Exactamente. Bueno, pues Futuremark, que la división de juegos que, bueno, ahora forma parte de esta gente. A ver qué pasa con esto. Futuremark no tenía mucho dinero para hacer juegos, eso también hay que decirlo. Porque, realmente están orientados al testeo de tecnología y tal. Sí, de hecho hicieron Shattered Horizon, que era un juego con muy buenos gráficos, multijugador, pero que no funcionó porque tenía obvias limitaciones, ¿no? Y claro, las limitaciones de un juego de bajo presupuesto y tal, que se lo va a hacer. Hombre, y tampoco valía para cualquier ordenador, me refiero, pedía unos requisitos bastante. En un juego que gráficamente, vamos, cumplía bien, ¿eh? Sí, cumplía bien. Pedía bastante. Bueno, pues a ver qué sale de aquí. Eso sí, ahora la pasta no les faltará con Robbio, que Robbio está montado en el dólar y en el euro también. Más en el dólar que en el euro, que estamos en crisis, ¿no? Crisis europea. Óscar. Bueno, yo creo que estamos en una crisis mundial. Estamos todos un poquito en crisis, sí, ¿verdad? Sí, estamos todos jodidos. Todas las pelotas. Como ese tío también está jodido. Que le acaban de pegar una patada a las pelotas. Sí. Y le duele. Le acaba de sablear el banco a la hipoteca, ¿no? Suena fatal. Es que me sube la hipoteca. Está bien, está bien. Más noticias, más noticias. Una cosa, acabamos de estrenar en Momento Hipoteca en el complejo de... Bueno, pues ahora vamos a hablar de un estudio que a mí me gusta mucho, nunca lo he ocultado, me encanta este estudio, y es Obsidian. Obsidian pedirá donaciones para su próximo juego. Tras el éxito de Double Fine, con su sistema de financiación colectiva para desarrollar su próximo título, que es algo que hemos comentado en este programa en varias ocasiones, Obsidian ha decidido seguir su ejemplo. De momento todavía están elaborando lo que sería el anteproyecto para poder mostrar algo al público y, bueno, mostrar una idea de lo que tienen en mente y de dónde se quieren gastar nuestros cuartos. Y bueno, pronto sabemos de qué se tratará. Yo imagino que de un juego de rol, porque todo lo que hace Obsidian son juegos RPGs o... Básicamente. Por otro lado, otro juego, Project Cars, que es un título del estudio Slighty Matt Studios, que utiliza también este sistema de crowdfunding, que es bueno, pues eso, el sistema de donaciones, ya ha alcanzado el 500.000 euros, y esto sin tener en cuenta que, o sea, sin ser un estudio grande como es Double Fine o un estudio conocido, digamos, simplemente habían mostrado un par de capturas de hasta dónde podía llegar este juego Project Cars. Y la gente se ha entusiasmado y les ha donado dinero. Y han conseguido 500.000 euros en muy poco tiempo. Lo que está claro es que parece que este tipo de medidas va cobrando fuerza. Y seguramente sea una de los tipos de financiación habituales en el futuro. Yo lo veo bastante. Yo sí, ya solo le dono si me garantizan baja notario que contratan testeadores profesionales. Si no, no doy un duro. Joder, Gaspar, tío. Es que es lo más troll que hay en que es cierto. Joder, hay que testear los juegos. La siguiente en pedir donaciones seguro que va a ser Activision. Seguro, fijo, seguro. Fijo. No les hace falta, pero para que Atlantic se compre puros o algo. No les da el dinero para digo una cosa, tío. Para hacer fuera un New Vegas a Obsidian, Bethesda le dio 100 euros y dijo, estíralos. Es que es así, ¿eh? O sea, que sepáis. Que Fallout New Vegas se hizo con 100 euros. Es que Obsidian, todos los juegos que le ha tocado hacer, por lo menos en los últimos 10 años, hombre, siempre le han dado bastante, sí, poco presupuesto. Pero New Vegas, es que realmente ya estaba hecho el juego con Fallout 3. O sea, el trabajo era mucho menor del que pero parece. Te pongo el ejemplo de Neverwinter Nights 2. Es un juego que hicieron motor gráfico nuevo, que se curraron nuevas mecánicas y de todo. Y ahí tuvieron presupuesto, pero es que no tuvieron el presupuesto que tienen ahí los grandes títulos, porque tampoco era un juego tan esperado por todo el sector, solo por una parte pequeña, y tuvo muchos bugs, pero es un gran juego. O sea, y Obsidian hace buenos juegos, pero el problema son los bugs, realmente. Pero vamos a ver, aquel que done ya tiene copia asegurada, ¿no? Sí, y depende de la pasta que dones, bueno, que todavía no lo han dicho, pero entonces en este tipo de sistemas siempre es así. Cuanto más dones, más te llevas. Obviamente, si donas 50 euros, juego para ti. El juego es completo. Que si hay que donar y después comprarte el juego... No. Sería un estropicio. Y aparte, es que tú no estás obligado a donar. Habrá cientos de personas que donen por ti. Si no te fías de hasta dónde pueden llegar con el juego, pues no dones y espera que salga. Pero hay gente que es, digamos, forofa de estos estudios o bien tiene mucha fe en que saquen buenos juegos y decide donar, y yo lo veo perfecto. Es más, yo donaría a Obsidian sin problema. Es más, como dice Oscar, cuanto más dones, más testearía tu copia. Hacemos una porrilla. A una ver, porra. A ver. ¡La porra! ¡La porra! Ya que la... lo propuse yo, empiezo yo, ¿no? A ver, venga. La porra va de qué juego creemos que puede estar pensando Obsidian para su nuevo franquicia. Proyecto. Sí. Pero es que seguro que es una franquicia nueva. O no. Yo voy a decir Alpha Protocol 2. Vale. ¿David? No sé, yo un momento. No sé, puede que algún Fallout, ¿por qué no? Algún Fallout así novísimo. Vale, yo digo que va a ser algo nuevo totalmente. Tienes que decir el nombre, si no vale. Vale, pues. Joder, no tiene sí, culos de acero. Uno. No, vale. A ver. Me cago en la puta, tío. Tienes mucho donde joder, elegir, ¿cómo, ¿eh? ¿Cómo voy a saber? Tío, pues lo sé. Vale, pues va a ser. Puedo decir la época en la que va a estar ambientado. Tú piensas, si aciertas, es la hostia. El tipo, yo te puedo decir el tipo de ficción, ¿vale? El tipo de ficción. Vale. Vale. Pues va a ser. Va a ser ficción. Hostia, no es tan fácil. A ver, no. Medieval fantástica. Medieval fantástica. Sí. Vamos, yo, un Neverwinter. Yo digo que va a ser una franquicia nueva y va a ser un sucesor espiritual de Neverwinter Nights, seguro. Segurísimo, ¿eh? Va a ser un juego. No va a utilizar el nombre de la franquicia porque no pueden, porque es un desarrollo independiente. Pero va a ser un juego en ese estilo, un juego de rol clásico. Yo digo que va a ser una franquicia de ciencia ficción donde manejaremos a un estudio joven que intenta sacar un juego sin bugs. Coño, ahora que lo pienso. Joder, Gaspar, tío. No puede ser Alpha Proto, cabrón. ¿Por qué? Porque es de Sega. Es de Sega. Claro. No, es igual, Sega va a poner la pasta que le falte y va a salir Alpha Protocol 2. Sí, ¿no? Con la. Ahora ya está dicho. Oscar. Con la que ya, por eso. Sega. Me mantengo en lo dicho. Bueno, entonces Fallout tampoco puede ser porque es de Bethesda. No sé, da igual, la verdad. Y la saga esta que habían sacado. Pero puedes decir el futuro apocalíptico o algo así. El próximo juego de Obsidian va a ser South Park, así que. Sí, pero el próximo del próximo. Pero el juego este ambientado en una isla de la Obsidian también. Ya salió ahora una versión pirate, solo la segunda parte, algo así. ¿Cómo se llama el juego? ¿Qué juego? No divagues. Un juego de rol, joder. Se le va la pinza a Gaspar. No, ambientado en una isla, joder. Manejamos un. Un pavo de rol, mira, Obsidian. No, 360. ¿Dejaba? Pues dejaba todo. Hombre, no, no saco. Me estoy confundiendo, no, mi compañía entonces. Igual tú te refieres igual a Arx Fatalis, pero no, ese es Dark Knight Studios. Es bastante reciente, no me acuerdo el nombre. Bueno, más noticias. Randy Pitchford elogia el control de Wii U. En una entrevista para el portal The Verge, que es como decir la verga. El presidente de Gearbox dijo lo siguiente. David, visteis de Verge. Es la verga. El portal la verga. Y qué fálico. Sí, es fálico total. Bueno, pues dijo lo siguiente. La versión de Wii U tiene mucho más que ofrecer, ya que ninguna otra plataforma puede hacer lo mismo que la consola de Nintendo. Si te gustan los juegos de Xbox 360, no vas a estar acostumbrado al mundo que te ofrece este nuevo interfaz. El mundo que te ofrece. Una vez que te acostumbres, imagina las posibilidades. Hay ciertas oportunidades que simplemente no son posibles en ninguna otra plataforma que no tenga este dispositivo. Dios. Bueno, antes de que comentéis, por otro lado, digamos que la nota negativa la ha dado esta semana Marvin Donald, que es uno de los desarrolladores de Darksiders 2, y ha comentado en una entrevista para Game Reactor que de momento el hardware es semejante a lo que tenemos Troll. En la actual generación. ¡No, mentira! La Wii U manejará los cohetes de Irán. A ver, déjame acabar, por favor. Dijo eso, exactamente. Esas son palabras actuales de la traducción de Eurogamer, que es una traducción profesional, se supone. Sí. Comentó que únicamente la consola, la que les han enviado a ellos, por lo menos, se desmarca en las posibilidades del mando. Y bueno, antes de que digáis nada, esta noticia me la ha enviado Brutal Bombit. Así que desde aquí, muchas gracias por seguir enviándome noticias. Primero, la voz la boca para hablar de Wii U. Y segundo, ese mando va a ser la hostia. Porque me va a permitir jugar en cama. No. Sin tener la tele. No. Mi cama está al lado del wifi. Te estoy diciendo que eso ya no es así. Todavía no lo sabéis. Eso no es así, Oscar. La promo era así, totalmente. Ya, pero no va a ser así. Ahora, por ejemplo, Assassin's Creed 3, la interfaz la vas a tener en la pantallita. Sí, bueno, eso va a depender del juego. No vas a poder ver el juego tal cual en la pantalla. Sí, ya verás cómo sí. Dependerá del juego. Lo prometió Nintendo. Bueno, Nintendo lo que mostró es una especie de demo. Lo cual no quiere decir que sea el final. De verdad, ninguno se acuerda de la película de Alien 2, donde está el marine andando con la pequeña pantallita en la mano y está con el radar. Pi, pi, pi, pi, pi. Pues va a ser lo mismo en Wii U, vas a estar con el mando y te va a estar. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Oye, pues eso es. Pues a lo mejor en el Alien y el Colonial Marines hacen eso. Es que dijeron que lo van a implementar. Es que eso se... ahí sí que mola, porque... te van a meter el radar en la roleas. Pantallita y va a estar guapísimo. Sí, está guay eso. Ah, y eso es un mundo apasionante, vaya. Sí. Eso va a marcar la diferencia respecto a otras plataformas. Hombre, Randy Pitchford, ya sabemos que es un puto flipado. Es un tío que se flipa a saco. Y me da la sensación de que Nintendo le está untando a base de bien. A ver, por eso dice lo que dice. Yo veo lo siguiente. Todas untan cuando van a segunda consola nueva. El mando va a estar razonablemente bien. Y Sony y Microsoft van a ir detrás a ponerle pantallas a sus periféricos. Claro, te recuerdo, ya vi un mando con pantalla que es el de Dreamcast con la Visual Memory. Eso no es pantalla. Así que, pero eso no es comparable. Así que Nintendo no inventó así nada. Que no empecemos a chupar. Eso no es una pantalla. Al final eso no es comparable, ¿no? Todo lo que se le ocurre a Nintendo ya lo he hecho antes Sega. Eso se le ocurrió a Sega hace más de 10 años. Que nos ha jodido hace más de 10 años. Era una semipulsada, pero es que negro con una calidad de mierda. ¿Qué? En aquel entonces no había la tecnología. Porque la Visual Memory, porque la Dreamcast solo duró 2 años, pero si llega a durar más, la cosa habría sido mucho mejor, pienso yo, al menos, porque la Visual Memory tenía muchas posibilidades. No creo que hubiésemos tampoco. La Visual Memory era lo mismo que había hecho Sony antes, solo que lo incrustabas en el mando. Nadie se acuerda de la Pocket Station. Bah. Era como una especie de memoria que tenía una pantallita. Por ejemplo, esa Pocket Station tenía con Final Fantasy VIII tenía un minijuego de criar el chocobo. Y eso era básicamente lo mismo. Pero es que la Pocket Station no se sacó con esa finalidad. No, simplemente ya. Pero es que después Dreamcast, Sega lo que hizo fue poner el puerto de las memories en el mando en vez de la consola y dejarle un hueco al cacho de plástico. Oscar, es lo mismo. Perfecto. Entonces me estás diciendo que el que tuvo la idea inicial fue Sony, claro, hace más de 10 años. Sí. Se adelantó Nintendo hace más de 10 años. La conclusión es lo mismo, joder. Que alguien ya tuvo esa idea hace mucho tiempo. Pero aquí, ¿quién está dando la razón? Pero es que nadie está diciendo que Nintendo la haya inventado. Porque luego Nintendo van a copiarle todas. Sí, bueno, sí, obviamente. ¿Y quién copia aquí? Eso bueno, descaradísimamente. Vale. Nos ha jodido. Tú, a ver, Nintendo, te vas a dar una decepción muy grande. Porque es el Mesías. Si la Wii U solo te va a molar porque puedes jugar con ella en la cama, te vas a joder vivo. Te lo digo yo. No, o sea, yo que me va a molar la Wii U. Por los juegos. Porque pone Nintendo en la casa de la consola. No, por los juegos. Yo quiero ver el nuevo juego de Retro en HD. Ya está, punto final. Sí, ya los jugaste, Oscar. ¿Eh? Ya los jugaste, joder. ¿Los de Wii 1? Sí. ¿Cuándo? Troll. Y por cierto, no hemos comentado la otra parte de la noticia del desarrollador de Darksiders 2. Ese es un troll, hombre. Sí, es un troll, claro. No tiene idea. Sabes tú más que él, vaya. Hombre, eso tendrá un perkit. Espera, Randy Pitchford dice algo positivo, es troll. Este dice algo negativo y es... No, pero ojo. No, yo no digo que Pitchford sea un troll, digo que es un flipado, no un troll. Bueno, sí, son flipados, tío, tenemos, que se flipa. Joder, tenemos antecedentes aquí. Pues el de Vigil Games este que habló ahora de Darksiders 2 versión Wii U es otro flipado. ¿Y por qué es un flipado? ¿Por qué? Hay antecedentes, o sea, no, refiero, yo lo conozco ¿qué personalmente finalidad, Oscar, ¿qué finalidad? Y ese tío camina en contra las paredes. Ya, ¿qué se va de tapas contigo? No, que no le dejo, soy demasiado pro para ese. A ver, este tío, este último, el de Darksiders, que se llamaba Marvin Donald, el tío elogió mucho la consola, elogió el mando, al igual que hizo Randy Pitchford, y en una de sus líneas dijo que a nivel de hardware, por lo menos lo que le han pasado a él, es no es muy diferente a lo que tenemos hoy en día en consolas. Pero de todas maneras, Jorge, a ver, yo creo que quizás la traducción ahí sea errónea, porque lo que dijo él básicamente es que tal como está el juego diseñado, no le hacía falta más. No sé es si lo que le decía yo exactamente, es que, antes a Jorge. A ver, yo leí la traducción, pero se supone que la traducción que leí yo es una traducción hecha por traductores. Pero es que yo leí otros textos y parecía que decía... No es que la a lo mejor más, está mal interpretado. Claro, exactamente. Es que no sabemos exactamente lo que dijo de forma textual, ¿no? Pero bueno. Recuerda que hace meses en E3, Vigil Games, ellos mismos dijeron que la consola era más potente que las actuales. A ver, yo esta traducción creo que va más por el camino de... la facilidad de portear Darksiders 2 a Wii, porque las herramientas que tienen de Wii son muy similares a lo que hay ahora para PlayStation 3 y Xbox 360. Creo que yo entiendo en las declaraciones originales que hablan de la facilidad y de lo similar de portear el juego, no de las capacidades técnicas de la consola en sí. Además, ¿alguien recuerda el port de Vigil Games que hizo Darksiders a PC? No aprovecha, ¿qué aprovecha? Más resolución y ya está. El resto es exactamente lo mismo. Y un PC puede ser mucho más aprovechado. Joder. Bueno, pero no es lo mismo, Gaspar, macho. No puedes generalizar. No puedes hablar de un juego que no tiene nada que ver con el 2. tú que sabes lo que está haciendo. Yo con las fotos que he visto, versión PC, versión consola, estás dando otro juego. Y lo mejor sería a 3. ¿Quién es tú que es de pajas mentales? No creas, yo estoy muy cauto. Es cauto. De hecho, está Gaspar mucho más flipado que yo en ese aspecto. Sí, sí, y es extraño que Gaspar se hipee tanto. Pero Gaspar ya encontró algo con lo que deshipearse. Lo dije el primer día. Espera, si deshipeamos nosotros a la Wii U, Gaspar será el defensor de la Wii U. Sí. Tenemos que alabar Wii U para que él la joda. Psicología inversa. Psicología inversa. Así funciona. Gaspar, la Wii U es la hostia. Me encanta. No, yo de verdad que hacía tiempo... Lo sé, va a ser la polla. Yo sé que... Da igual, comprará una y la venderá a los dos meses. Que no veía a Gaspar tan hipeado con una consola. Con la PS Vita hasta que descubrí yo una mierda. Que por cierto, Ninja Gaiden 3, juego de lanzamiento de Wii U, y vaya mierda. Dice vos, esto es primicia mundial. Pero vaya mierda el de Wii U o vaya mierda en general. Vaya mierda en general, vaya. No está el señor. Decían que Takagi no hacía falta, ¿no? ¿Qué va? Takagi, creo que era. CD Projekt prepara grandes sorpresas, grandísimas sorpresas, sorpresas increíbles. Para la semana que viene. Sí, sí, increíbles. Sorpresas que... The Witcher 2 Randy Pitchford Edition para Wii U. Son como compatibilidad con la pantalla secundaria. Ya lo tengo, coño. ¿Qué crees que es, Oscar? Sabéis ya que sé, en The Witcher el tema de las cinemáticas sexuales están muy... Es un juego adulto y es explícito y está muy bien llevado. Yo creo que están preparando un juego porno. Las bases ya las tienen. No, yo creo que va a ser The Witcher 2 para PS3. Es lo que me gustaría. Yo creo que en realidad lo que están haciendo es crear un Jedi de Rivia de verdad. Un robot biónico. Un robot. Podemos hacer otra porra si queréis. Yo creo que... ¡La porra! ¡La porra! Yo creo que van a ir anunciando el desarrollo de The Witcher 3. No, muy pronto. No, porque dice algo que nunca habíamos visto. ¿Nadie ha visto The Witcher 3? Bueno, vete a tomar por culo, pero es algo que es igual. No se puede discutir con un troll. Vamos a leer las declaraciones y luego, si queréis, hacemos una porra en vista a lo que ha comentado. Venga. Bueno, quien lo ha declarado es Martin Iwinski, que es uno de los responsables de la compañía. Iwinski. Y según ha comentado, están preparando una gran sorpresa para los amantes del rol y la mostrarán el día 5 de abril, que si no me equivoco es la semana que viene. Lo harán en una conferencia en streaming, como hicieron el año pasado cuando anunciaron The Witcher 2 en Xbox 360, que lo anunciaron en una conferencia. Y eso. Bueno, y las palabras textuales fueron las siguientes. Quedan solo 2 semanas para el lanzamiento de la Enhanced Edition en Xbox 360 y PC, y vamos a hacer algo que es verdaderamente extraordinario. No creo que nadie haya hecho algo como esto por sus jugadores. Tenemos preparadas grandes sorpresas, grandísimas sorpresas, increíbles, para todo tipo de jugadores y creemos que las disfrutaréis mucho. ¡Hype! ¡Hype! ¡Hype! David, no puedo esperar el jueves. No sé, hombre. No, es que yo, a ver, yo creo que van a ser varias cosas. Para empezar, el contenido descargable de Witcher 2 para Xbox va a ser gratuito. Ahí CD Projekt se ha peleado con Microsoft o algo así. Lo han conseguido convencer. Yo creo que no va a tener contenido descargable. Simplemente ya viene todo incluido en el disco, bueno, para evitarse el problema. Van a informar de eso, pienso yo. The Witcher 2 para PS3, eso es lo que me gustaría a mí ver, y lo dudo bastante, pero en fin. Y probablemente algún juego nuevo. Porque aparte eso ya adelantaron hace algunos meses, que iban a hacer un juego nuevo. Iban a hacer un juego nuevo, sí. ¿Qué juego va a ser? No sé, sinceramente. ¿O The Witcher 3? No, The Witcher 3 no creo. Creo que va a dejarle más margen de descanso a la saga. No tiene mucho sentido sacar la NAS en Edition y justo después anunciar The Witcher 3. Sería contraproducente, vaya. No sé. Aparte dice ahí una frase de que van a hacer algo por los jugadores que nadie ha hecho. Yo apuesto por una expansión tocha gratis. Sí, es lo que estoy diciendo yo. Contenido gratuito. Más capítulos de Witcher 2. Pero no... Que continúe. Una conclusión. Pero no en plan un DLC y tal, sino una expansión tocha, lo que es The Awakening a Dragon Age digital. Pero Oscar, es que eso realmente ya es en Ascension Edition. Sí, pero. Hombre, no sé hasta qué punto es tocho. Yo te estoy hablando de una expansión de 30 horas. Pero es claro, una expansión de verdad. Hombre. Yo estoy hablando de una expansión de unas 30 horas gratuita. Yo creo que va a ser algo como lo que dice Oscar. No sé si gratuito, pero una expansión del juego. Pero una expansión que mejore aspectos del juego y que traiga contenido de peso. Para la historia y para todo. The Witcher 2 no se puede mejorar, es inmejorable. Sí, pero se puede mejorar con más. ¿Sabes cómo, David? Más The Witcher 2 es mejorarlo. Poniéndole más guarrillas. Joder, macho, tú estás muy salido últimamente. Te más salido que el palo de un churrero. Más, tío. ¿Qué te pasa? Más, Sí, más, sí, pero joder. Escucha, Oscar, si en The Witcher 2 te follas todo lo follable, tío. Es que no te queda, no dejas títere con cabeza, tío. Mejor. Es como en The Witcher 1. En The Witcher 1 no hay mujer que no haya pasado por ya de ritmo, en ¿sabes? The Witcher 1 no había tantos. Y te hay bastante. Y te lo dice un tío que tiene todas las cartas coleccionadas. Espera, Oscar, ¿tú te imaginas DLCs descargables de The Witcher 2 que sean putas? O sea, comprar putas para descargar y tirar pelas. Yo creo sería... que esa es la evolución definitiva de los DLCs. Joder, tío, sí, eso sí sería el futuro. Eso, qué depravado. Nah, ¿y tú qué crees, Oscar? ¿Qué va a ser? Lo dije, porque... The Witcher 3. ¿The Witcher 3? Sí, sí, rotundamente. ¿Crees que...? Sí. Y pues... gratis, además. The Witcher 3. Ostras. No, pero sí, la verdad es que... sería algo nuevo. Para eso estar, dependerá de la conciencia de cada uno. No, yo la verdad es que me gustaría pensar en algo cruzado entre consolas y PC o algo así. Pues eso nunca sale eso bien. Eso nunca sale bien. De que no se ha hecho nunca. Nunca. Tal, nunca. Pero nunca bien, bueno. The Witcher 3 es que Wii U. El caso es que, saliendo de ellos, seguro que es la hostia. No. Porque cualquier cosa es la hostia si sale de ellos. The Witcher no podría llegar a Nintendo. ¿Te digo por qué? Tío, es un juego que te tiras todo tirable. No sé, hay Nintendo autos, es una empresa familiar. Nintendo. Nintendo está cambiando. Vamos. A Nintendo le interesa la pasta. Tío, Darksiders 2, personaje, se llama... ¿Cómo se llama? Es muerte, ¿no? Pues ya está. Vas a jugar con muerte en una consola de Nintendo. Has visto la última Samus Aran que mostraba a Carlos, la hija puta. Sí, sí, yo creo que hay un cambio por ahí. Y está, Nintendo, seguro que se están peleando por tener. Por eso Oscar está tan salido, porque Nintendo está salida y él también. Ahora, no ahora todo tiene explicación. Prefiero que echemos un manto de tierra sobre el último metro. Bueno, y vamos a ir con la noticia del día, que hoy la verdad es que, bueno, no había mucho donde elegir y escogí la que más me apeteció. Hombre, como siempre, bueno, la que acabamos de comentar bien valía. Sí, pero como no se ha anunciado nada sustancial todavía, no lo puedo meter en noticias. Da igual, día. No te acuerdas. Hasta que sea un anuncio oficial. ¿No te acuerdas de tus noticias del día, no noticias de Mass Effect? De Dragon Age. Que eran todas las semanas. Pero eso pero es porque son de Dragon Age o Mass Effect. Una pequeña advertencia. Últimamente veis que el lapso de tiempo entre la nada y el redoble de Jorge tarda un poco más de lo previsto. Es por culpa del PCS de Quake FM. Va un poco lento. Qué bien lo has explicado, David. Sí, que joder. Creo que era, igual se extraña un poco. Nuestros oyentes estarán complacidos. A ver, yo quiero dejar claro, para que quede claro que no es culpa mía. Es lo que me importa, básicamente. Lavarte las manos. Exactamente. Bueno, pues dale cuando puedas y cuando salga. Y cronometramos. Voy a dar. Vamos adelante. Ya. Ahora. Vale, muy bien, cojonudo. Alguien ha estado tocando el puto... Bueno, da igual. La comento así. Ace of Empires Online llega a Steam. Y como llega a Steam, es noticia. Pero ya está. Una cosa. ¿Es la noticia del día? Llevo casi un año jugando a Ace of Empires Online. No, pero nunca, no lo jugaste como era correcto jugarlo, que es en Steam. Llevamos 46 minutos de programa y no me complace nada esta noticia del día. Es que, como os dije, no se me ocurrió otra porque no hubo un anuncio sustancial esta semana. Yo creo que deberíamos descuantizar que... como hacen en las canciones de Mortal Kombat. Bueno, tras casi un año de su lanzamiento, como dice Oscar, Microsoft ha llegado a un acuerdo con la plataforma Steam para la distribución del juego, que sinceramente creo que es lo mejor que le podía pasar a este juego, que lo difundan más por Steam y tal, que es una plataforma más amplia. El título, como sabéis, es free to play, es gratis, podéis jugarlo gratuitamente si tenéis Steam. Y para celebrarlo, la compañía ha rebajado sus DLCs, los 4, en un 50% hasta el 3 de abril. Así que si os gusta el juego, si ya lo habíais jugado, tenéis estos DLCs rebajados. Y si no lo habéis probado, pues probadlo porque es gratis y no os lleva nada. Jorge, di otra vez, incluso también la noticia del día, otra vez, repítelo. A ver. Dilo. Vale. Ace of Empires Online llega a Steam. Ánimo. Esto solo te satisfizo a ti. Sí, la verdad es que sí, lo siento. Fue reiterativo. Tenía que redimirme. Yo estoy profundamente decepcionado con Age of Empires Online. No porque sea un mal juego, sino porque la versión free to play solo tiene 4 putos logros. No, y cuatro aparte, putos logros. Y aparte las civilizaciones que puedes manejar, que está bastante raro. No, está claro que la última habilidad de cada rama, de cada civilización, está totalmente capada en free to play. Oscar, no mientas que estuviste enganchado meses a ese juego, hombre. Sí, sí, bueno, porque es Age of Empires. Y ahora que y le meterán tal logros de Steam, seguro que vas a jugar. Claro, tengo descargado, no me voy a descargar el mismo juego dos veces. Podría. Es como tenerlo en dos consolas diferentes. Bueno, pues eso ha sido la noticia de día, fantástica. Fantástica, ¿ves? Sí, alucinante. ¿Qué tenemos en el foro? No, ojo, estuve a punto de poner que Baldur's Gate, porque es mi nuevo sector que explotar, el Baldur's Gate, la versión mejorada, va a tener multijugador en iPad. Que es importantísimo, bueno, porque sí, porque es Baldur's Gate. Foro, David. Bueno, David Davis dice: yo tengo un juego que se llama Robot Warlords de PS2, que no lo jugué ni 5 minutos de lo malo que era. ¿Lo queréis? No. No, por Dios, poco de dignidad. Pero quiero decir, para cesta. Juzguémoslo. Sí, para cesta. Para cesta, sí. No, vale. Por Dios, eso es horrible, Juzguémoslo por su carátula, que alguien nos ponga una imagencilla. Pues si no le gusta a Gaspar, seguro que es bueno. Sí. Benzin666 cuotea a Spriggan por referente a dar hostias. No sé por qué lo es, tampoco me voy a matar a investigarlo. Y dice: no, las hostias las va a dar Pepe del Real Madrid. Qué mal me cae este tío, lo veo y me pongo de mala hostia. Mira que es tonto el cabrón. Bueno, Meteo Gold dice: ¿cómo que los trenes no pueden volar? ¿Y el tren volador de Regreso al Futuro 3? ¡Ficción! ¡Ficción! No, ese es el mejor tren no cuenta, de todos los tiempos. No cuentan los trenes. Porque puede viajar en el tiempo. No cuentan los trenes que tengan condensador de flujo. Bueno, pues no cuentan los aviones que tengan reactores. A tomar por culo. Vale, pues el de los de hélices. Los de hélices siguen siendo más rápidos. No, hay trenes que llegan a los 600 kilómetros por hora. Ya. Una avioneta cutre, chusquera. Bueno, sigo leyendo. Luego Zoe pone una captura de una versión de Mortal Kombat 2, donde ya sabéis que aparecemos nosotros como luchadores jugables. Defíname, lo que pasa es que falta la versión colchón de Oscar. Ese es desbloqueable. No, David, ¿qué? ¿Viste que soy Sonic? Sí, ya lo vi. Sí, soy yo ese. Debería ser yo, sí. Carajo. Lo que pasa es que tienes los cuernos un poco torcidos, además. ¿No? Y esa cara de postureo no te pega nada. Eres un Sonic con la cabeza de gatillazo, macho. Soy yo, tío. Bueno, Juan Supen dice: caña, Benzin, o te manda mi novia para que te joda el coche. Y pone a Chun-Li. Ah, calla, sí, joder. Después Reiko dice: Reiko, luchador de Mortal Kombat, supongo. Street Fighter Cross Tekken para hoy. Como Sega meta mano a este de los crossovers, ya mismo tenemos un Virtua Fighter y tengo que moverle X de Atora Life. Pues se lo encantará a Gaspar. Eso estaba pensando, me molaría algo así. Pero te tardarías 5 años en aprender a jugar. Eso también. Y dos comentarios más. Me dice aquí Víctor: Benzin666, voy a cotear la imagen de Chun-Li golpeando. Y dice: yo ya te he enviado a Guile a que rompa el tuyo. Ahora le juzgan. Pero yo me lavo las manos. El juez no es Bobicotio. Se parece mucho. Bueno, Kili nos quiere joder una porra. Creo que no hará falta la porra. Voy a entrar aquí, espero que no sea nada porno. A ver. Por el título de la web, ¿no? Luego soy yo el salido. Obsidian ayudará a desarrollar Wasteland 2 si superan los 2,1 millones de crowdfunding. Pues vale. Y creo que la porra la ha ganado alguien. Lo que yo decía. Pues la ha ganado Víctor. Acepté, no, dijiste medieval. Nadie dijo Wasteland 2. Pero yo dije 2. Muy bien, Oscar. Van a desarrollar un juego que se llama 2. Y que va de ¿qué pasa si sumas uno más? La perra gorda para ti, macho. Sí. David, vamos con un poco de música, anda. Sí, bueno, si me confundí, no voy a sacar. Así. Hoy me pidió Kili un tema de un juego japonés de rol que se llama Senosaga 2. Que a Gaspar no me gusta absolutamente nada. Importa. Yo no he dicho eso, no me acabo de enganchar. De hecho, aquí el único que lo tiene soy yo. Y voy a poner la música de ese juego, la verdad es que ni siquiera la escuché la canción. No creo que la escuche ahora, pero bueno, os la pongo, ¿vale? Vale, pues, muy bien. Venga, qué trolls estamos. Nos vemos. Hasta ahora. Chao. Yeah. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en Complejo Landa en Quack FM 103.4. Nos vamos a ir con el concurso de Nix. Tenemos conectados ahora mismo a Cebolleta Supersónica. Muy bueno ese, muy, muy bueno. Dab 1, Tenis de Azul, Dogo Argento, Ducha, El Culo de Cami, Game Roba Cobre en UK. Muy bueno ese. Gaspar Sound Effects. Te han pillado, Gaspar. Este yo creo que es el mejor de es hoy, que, tío. No, no es que le hayan pillado. Es que Gaspar, vaya. Tiene un trancazo. Es imposible no pasar eso por alto. Sí, es imposible pasar. Instrucciones en color. Tenemos a un, dos, tres, cuatro invitados. Cuatro invitados, joder. Poned ¿Qué va a dar la gente? Lo de para meterse en Nix, ¿qué vagos son? Pudiendo ganar una cesta. Juan Supain. Es que yo si pudiera participaba. El que gane se lleva algo jugoso. Lavandería, gimnasio, rayos. Que son cosas aleatorias, lo he puesto ahí. Mike, joder, David, no le puedes poner esta música, que es muy. La tierra. Mira. Sí, ya lo sé, Víctor, yo me acabo de jugar. Es la tierra. Muy épica. Pero. ¿Los segadores? Sí. Es la tierra. Sí. Los segadores. Eso simboliza a los segadores. Vienen a nuestra casa. Vienen a nuestra casa, a nuestro hogar. Oscar, nuestro último bastión. Yo lo defendí. Oscar, después de noche no explicas el final de Mass Effect. Bueno, Mike, dime. Pero David, quítame esta música, tío. No. Venga, continúa. Monolitoto, Mortal, Mosky Viscolatex, Mortal Kombat Complejus Landa. Que era el que puso Mortal antes. Mourinho es Illusive Man. Joder, mira, qué bueno es ese, tío. Sí, tío. Ese va a ganar todos. Reiko Ayanami, Sprigan, Olazoe. Antonio Martínez, Transportes Dobaking. Buenísimo. Lo hemos jodido hoy. Un Dargamanga. Van Halen y Wii User, el Santo Grial. Wii U será el Santo Grial, perdón. Es que parece User. Ya, si los leyeras mejor, nos descojonaríamos es que, más a la primera. Es que están todo junto. Ya. En el fondo no os emocionéis, son risas enlatadas. Pues hay Knicks muy buenos. Mira, yo os aconsejo una cosa. Los que tenéis en los Knicks con los que nos hemos reído especialmente, tenedlo en cuenta. Quedaos con ese Nick o con uno superior para la siguiente tanda de siguiente recuento, vamos. Y luego hasta el final del programa de todo, no os vayáis, porque si no. Sí, los que os vais, os quedáis sin premio, quedáis porque no hay manera de localizaros. Exacto. Señor David, Sol, sino Sol. Bueno, hoy tengo un sold. No, perdón, tengo dos sold. Lo que pasa es que tengo un sold que a Jorge no le va a gustar. Entonces es un sold y un sold. No, es un sold, pero entre comillas. Pero para mí es un sold. Para ti es un sold. Es que no lo sé seguro. Es posible que para ti no lo sea. Entonces lo dejamos en un semi-sold, pero con matices. No, es un sold que da miedín. ¿Da miedo? Da miedo, sí. A lo mejor no me gusta entonces. Exactamente. Bueno, para mí es un casi no sold hasta que lo escuche, y para ti es un sold. Entonces, los que nos escuchéis, apuntadlo. Tenemos un sold normal, de los de toda la vida. Sí. Y luego tenemos un sold que es para mí un semi no sold y para David un sold normal. No me ha quedado claro, pero pues, si lo expliques de nuevo. Si te ha quedado claro a ti, suficiente. No, si queréis, lo vuelvo a explicar. Y después tengo un no sold bastante malo y voy a poner serio, la verdad, porque es una noticia triste si llega a confirmarse, que a lo mejor se ha confirmado ya y no lo sé, pero bien. Bueno, el primer sold va dedicado a un chaval de 5 años que se llama Adrián Alonso y que ha sido campeón de la categoría junior del último campeonato de Pokémon celebrado en España. Este chavalín de 5 años ha derrotado en la categoría junior a rivales de 10 años. Del doble de su edad. y de 10 años, ¿eh? Y en 7 u 8 eliminatorias, así que suerte no ha sido. Así que es que es la hostia, tío. Un chavalín de 5 años. Del Pokémon. Joder, que yo tengo enhorabuena. Tengo sobrinos de 5 años y vamos, me resulta increíble lo que ha conseguido este chavalín, así que nada, este sol va dedicado a él, a su familia y un aplauso, yo creo que se merece. Sí, sí, sí. Muy bien, chaval. Muy bien. Por supuesto, no me ha faltado la típica España es el país de los envidiosos, los típicos imbéciles que quieren justificar, pues que ha tenido suerte, que le han hecho la piscina, que tal igual. No, no. Si llegó a la final y ganó, es porque tiene talento y punto y se porque acabó. Si no, no llegaría así a la final. Que ahora para convertirse pro de verdad, escuchar el complejo Holanda y ya un dios de los bueno, juegos. Mejor que no lo escucho porque decimos cada cosa. Porque lo descarga putas, yo creo que hemos tocado techo. Bueno, creo que es un sol máximo. Y pasamos a otro sol que a Jorge podría no gustarle. Y es que hoy es el Silent Hill Day. ¿Y por hoy qué? Han salido a la venta Silent Hill Downpour y Silent Hill HD Collection. Ah, pero eso tampoco es un sol para mí. Es un sol, pero que para mí es indiferente. La pregunta es, ¿tú podrías jugar Silent Hill 2, por ejemplo, de noche? No, es que no sé. Joder, pero es que termina la frase. No, ni de noche ni de día. Está bien. Yo no está puedo bien. Jugar a Silent Hill. Yo puedo, lo que puedo hacer, esto es la hostia, puedo ver cómo otro juega y no me da miedo. Bueno, está bien. Solo, si juego yo me da miedo, pero si lo veo no me da. Oye, eso pero es un avance. Siempre y cuando sea una persona hábil. ¿Por qué habláis si, ahora si la persona juega muy mal y lo pasan todo el rato, me desquicio. Sí. Así vio Jorge Alan Wake. Yo me lo pasé delante de él. Pero no, y Resident Evil 2 cuando era pequeño. Con tu hermano, eso yo, ya. Yo me lo regalaron por mi cumpleaños, pero yo no fui capaz de jugarlo. Jugué un rato, jugué una hora y me dio mucho miedo y nunca más lo volví a tocar. Pero ¿por qué hablamos de esto ahora? ¿Que vamos a hablar de Silent Hill en algún momento de este año? Es no. Muy ¿quién probable. Sabe? ¿Quién sabe? Es muy eso probable. Quería, eso quería escuchar yo. El quién sabe. No, yo es creo que probable. No. A lo mejor no. Algún día hablamos de... No, de Silent Hill no. Silent Hill no. No es una saga para... No, ¿verdad? No, yo estoy con él, no... La única verdad es que Gaspar está troleando y los demás estamos haciendo teatro. Sí. Esa es la única verdad ahora mismo. Joder. Pero... Va, dice, no solo... El No Solve es una noticia... En fin. Y es que, amigos, es bastante probable, porque cuando el río suena, agua lleva, que Prey 2, el juego desarrollado hasta ahora por Human Head Studios y editado por Bethesda, haya sido cancelado. ¡No! ¡Qué falso te ha quedado! El juego de que Portal hizo Mikami. Exactamente. Bueno, esta es la secuela, vaya. Tiene una pinta estupenda, un juego donde interpretamos un cazarrecompensas. Tenía un planteamiento muy ambicioso y muy original, y a lo mejor ese ha sido el motivo que le ha llevado al olvido. El juego iba a ser presentado, bueno, iba a ser presentado una demo del mismo en una feria que se va a celebrar próximamente, y Bethesda se negó en redondo a facilitar esa presentación. Y los desarrolladores de Prey, o sea, los responsables de Prey 2, pues ya se temen lo peor, vaya. Parece que Bethesda no está convencida con los resultados y que ya no suelta más pasta, vaya. Así que es bastante probable que en los próximos días se confirme la noticia, si es que no se ha confirmado ya, que es mi duda, pero vamos, creo que no. Así que nada, Prey 2 podría no salir jamás. Otro juego al limbo. Lástima. Pues sí, yo le tenía muchas ganas, me parecía muy muy interesante y tenía una pinta estupenda, pero claro, no todo puede ser en esta vida. Bueno, una lástima. Esperemos, de todos modos, esperemos a la confirmación oficial. Hay que esperar, a lo mejor son, bueno, simples rumores o tal. Rumores. Pero bueno, es cierto que ha habido muy poca falta de información, lo cual ya es preocupante. Pero bueno, a ver qué pasa. Seamos pacientes. Y nada más, este ha sido mi sold y no sold de esta semana. Bueno, pues si os parece bien, nos vamos ya al momento. El análisis de Street Fighter por Tekken. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues vamos con el análisis de este juego de lucha tan esperado, señor Zoe, que está de otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? Hola. Buenas. Zoe, tenías muchas ganas de hablar de este juego, pues es tu momento, dispara. Sí, bueno, antes de nada agradecer al señor Kamuro, que me ha dejado este juego para poder analizarlo hoy, gracias Kamuro. Y bueno, pues aquí voy a tener muchas cosas que decir y no muy buenas sobre este juego. Y eso que... ya hace 10 años desde la Comic Con de San Diego que vimos un combate entre Chun-Li y Ryu y también la Kaginina, y desde que vimos eso yo saqué la polla y empezó a pajearme, porque pensando en lo que podía sacar de ahí fue la hostia, y de hecho a base de vídeos, presentaciones de personajes y tal, pues sí, el hype fue creciendo, pero se quedó en eso. Este es un claro ejemplo de lo que puede ser el hype en un videojuego. Bueno, pues cuéntanos. En cuanto a la historia, bueno, digamos que un meteorito se estrella en la Antártica y dentro de él descubren un artefacto cúbico que reacciona ante la violencia de la gente, otorgándole poderes sobrehumanos, por así decirlo, y la hacen llamar la Caja de Pandora. Qué mierda, tío. Y bueno, la historia es que todo el mundo intenta ir a por ella, uno para destruir dicha caja y otro para conseguir algo. Quiero decir algo. La historia de una servilleta. En el teorito que se estrelló en la Antártida vienen todos los personajes de Tekken. Y por eso lo del crossover es posible. Una cosa, qué genio, tío. Qué mierda de historia. Qué genio que se... Digo yo, ¿por qué no que dicen la verdad? La historia es que Yoshinori Ono se encontró, ¿cómo se llama el tío de Tekken? No me acuerdo. Harada, ¿no? Pues se contó a Harama y le dijo, oye, mira, hacemos un juego de lucha entre Tekken y Street Fighter, ¿vale? Pues ya está. ¿Para qué te inventas tramas tan absurdas, joder? Un puto meteorito. Tienen que inventarlo para que el juego tenga vídeo del principio y vídeo del final, porque... Claro. Porque si no... No, pero es que además... Se supone que se ha creado para el modo de juego, digamos, que le dan a esto, que es el modo Pandora, por así decirlo. Pero vamos, eso ya lo comento más adelante. Dice por aquí Reiko, Capcom, guiones escritos en crack. Continúa, Zoe, perdona, continúa. Y bueno, pues nada, hablando de la jugabilidad, pues bueno, como en este caso ha sido Capcom quien ha sido el artífice de este juego, puesto que... los dos han acordado, tanto Namco como Capcom, hacer sus respectivas versiones del juego, pues se supone que estamos en un sistema similar a Street Fighter 4, que estamos hablando de un juego de lucha en 2D, con personajes tridimensionales y además en forma de tag, o sea, dos personajes por cada jugador, que podemos intercambiar en el combate cuando queramos. Y bueno... esto se traduce en hacer multitud de combos. Yo no sé si habéis tenido la suerte de probar la demo del Tekken Tag Tournament 2 o simplemente haber jugado el Tekken Tag Tournament normal. Y el sistema es básicamente el mismo. Nosotros pulsamos un par de botones, los dos puño medio y patada media, y nosotros intercambiamos el personaje cuando queramos. O también podemos hacerlo encadenando combos. En los combos que mandan al personaje al aire. Sí, para al aire, exactamente. Porque podemos simplemente hacer un combo normal para poder cambiar de personaje, o ejecutar un combo y durante ese combo podemos cambiar el personaje para que el que nos sigue pues continúe el combo en el aire o en el suelo. Porque es eso, como este juego lo han adaptado al sistema, digamos, de juggling de Tekken, porque la gente rebota en el suelo y en el aire se pueden dar más golpes, porque por ejemplo en Street Fighter 4 estamos aburridos de simplemente poder dar uno o dos golpes en el aire y que el personaje se caiga al suelo. En cambio en este juego podemos dar varios golpes en el aire y continuar en el suelo. Que bueno, que es bastante habitual en los juegos de tag que se aprovechen del tema de los juggle. Porque sí, también lo vimos en el último Mortal Kombat, que tenía combate de tag y realmente es la única manera de hacer combos en Mortal Kombat con juggle. Y bueno, a mí personalmente no me gusta mucho el abusar del tema de los juggles. No es que me guste demasiado, pero bueno, es la mecánica que tiene este juego y bueno. Exactamente, además es, digamos, la tónica general que suele haber en Tekken desde el 5. Y bueno, la verdad es que lo han incorporado de una manera bastante natural dentro de lo que es el mundo de Street Fighter, porque, no sé, yo los veo bastante bien. Sí, además, sí, cuadra bien. Cuadra bien, puedes enganchar a un personaje en el aire, darle un par de golpes en el suelo y después cambiar por otro. ¿Quieres decir algo, Jorge? No. Yo sí. Yo sí. Que Oscar está viendo fotos de Yoshinori Ono. Acabo de ver la causa de su enfermedad. Nada, solo era eso. Vale. Y bueno, digamos que a modo de super movimientos, para hacer todos los super los movimientos chachiwais que tenemos, pues supone que tenemos una barra con tres secciones. Con un segmento de la barra, puedes ejecutar un ataque, que es la típica versión mejorada de un ataque, ejecutar un superar, que viene siendo el ultra de un solo personaje, y con las tres barras podemos ejecutar el cross art, en donde combinarán los dos ataques especiales de los personajes que seleccionemos. Que, bueno, como comentarás más tarde, no es la única manera y tal. Es, la verdad es que viene bastante variado el tema de las barras. No es como en Street Fighter, que la barra tiene sus sectores y hasta que llega al final no está la diferencia. O sea, realmente en este juego hay más variedad en ese sentido, porque solo hay tres sectores de barra y dependiendo de cuántos sectores tengas puedes hacer diferentes cosas. En Street Fighter solo tienes el X y el Super y ya. Exactamente. Y luego la posibilidad de hacer un Focus Cancel. Exactamente. Y además de esto, los Super Art los podemos ejecutar cargando. Hay movimientos de algunos personajes que tardan mucho en ser ejecutados. Por ejemplo, Marduk te coge por las piernas y empieza a dar vueltas contigo y te lanza. Mientras, si cambias justo en el momento en el que lo enganchas y sacas a Ryu y haces el movimiento del Hadoken y mantienes el botón pulsado, Ryu empezará a cargar el Hadoken. Pasará de normal a X cayéndole un rayo encima y si esperas un ratito más, vuelve a cargarlo y sale el Super Art. ¿Qué pasa con eso? Que Marduk te lanza a tomar por saco y tú recibes el Super Art de Ryu, con lo cual pues sí, simplemente gastando una barra en vez de dos. Es una eso estrategia. Es un ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer. Realmente esa es la salsa del juego, porque el tema de haberle metido ese, bueno, el sistema de hacerlo el super con carga y también hacer los ex, te ayuda mucho a hacer nuevas mecánicas. El problema es cuando lo haces a pelo directamente, ya. Y entonces te comes la hostia seguro, porque es que no te da tiempo. Pero lo bueno que tiene también es que evita en cierta medida el zoneo de algunos personajes, porque tengamos en cuenta que los personajes de Tekken muy pocos tienen ataques de proyectil, porque bueno, se lo han metido en este juego los ataques de proyectil para que se adecuen a la mecánica, pero no todos los personajes de Tekken lo tienen realmente, más bien pocos. Sí, además, hablando del zoneo, se ha incorporado, digamos, la posibilidad de poder, cuando estamos tumbados en el suelo, evadirnos hacia los lados, cosa que pasaba en Tekken y que lo han implementado en este juego. Por ejemplo, nos acaban de tumbar y estamos, yo que sé, agazapados en la esquina mientras sufrimos la presión de nuestro enemigo. No pasa nada, si le damos un dash hacia adelante, o sea, dos veces hacia adelante o hacia atrás, podremos irnos a sendas direcciones. Es en plan, estoy acorralado, vale, está muy cerca de mí, vale, pues le doy adelante y aparezco detrás de él, fuera de la esquina ya. Sí, es para eso, para evitar también el cuando te arrinconan y tal, porque eso, la verdad es que en Street Fighter había ciertos momentos en los que si te castigan en pared, pues es imposible salir. Y en ese sentido este juego está más equilibrado. Sí, y bueno, también hablar un poco de la jugabilidad, pues a ver, hay que hablar del sistema de gemas. A mi forma de verlo es una cosa que podría no haber sabrado, porque nota personaje y sets de gemas. Vos sintes más para personaje. Dos sets, un set, un set de tres. Hay gemas que ocupan a lo mejor dos huecos, unos o tres, y o podemos poner gemas que ocupan solo un hueco. ¿Qué pasa? Estas gemas, pues, hemos recibido. Requisitos, pues, son que impacten Hadoken contra el enemigo, defender los ataques, cosas variadas. Sí. Y, o sea, también los tipos de gemas son ataque, defensa, velocidad y cross. Pues por ejemplo, si nos equipamos todo de ataque, pues infligiremos, yo que sé, un 10%, un 5%, un 20%, dependiendo de la gema. Exacto, pero es eso. Solo recordar que tienes que activarla cumpliendo los requisitos que comentaba Zoe. Y no dura eternamente tampoco, solo dura un rato. Sí, dura eso, unos 5, 8 segundos de efecto. Y además, yo creo que es algo que podrían haber ahorrado, sobre todo el hecho de tener que cargarla, ¿sabes? Que para poder enfrentarte a tal. Pero bueno, yo esto lo he visto bien porque en eso el, para la gente muy experta, pero también la han hecho a mí mismo. Por ejemplo, hay gente que tenga más mente, tienes menos defensas, ataque, pero sean los actos mente, los que es mente y cosas por el estilo. Vale, pues también a la gente puede ser sobre todo esto. No sé si lo vas a comentar de los ataques en modo sencillo. Porque sí, sí. Te puede hacer frente si tú eres un tío que días entrenando. No me gustan eso. Exactamente. A ver, los combos es un poco moderno. Tú puedes tener dos combos. Cada uno tiene dos combos. En el mando normal están asignados a, digamos, L3 y R3, por así decirlo. Y lo peor de todo es que yo, por ejemplo, como juego un mando con Arcadic, yo no me di cuenta de ese detalle hasta el momento en el que lo vi. Pero claro, yo estaba jugando y de repente se activaba solo el combo. Yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Después fui investigando y digo, coño, si aquí hay una macro asignada. Que además, la macro, ¿sabes? Es así por defecto. Y yo intenté cambiarla y no pude, para colmo. Bueno, Oscar quería comentar algo, Zoe. Sí, yo quería comentar algo sobre el que estabas hablando antes de las gemas. Por ejemplo, llegan a tener el punto desequilibrante que pueda llegar a desquiciar, es decir, un tío que se gaste la pasta en gemas contra alguien que no, ¿pueden llegar a influir tanto en un combate como para decantar la victoria? Pues yo supongo que sí, no se me ha dado el caso. Pero yo supongo que sí, porque hay cosas que, por ejemplo, yo qué sé, hay gemas que te hacen invulnerables a proyectiles, por ejemplo. Y eso es la hostia. Tú puedes ir libremente por el campo sin que te impacte ningún proyectil. Vale, a lo mejor haces un 10% o 15% menos de daño. Vale, muy bien. Pero ¿cómo las activas? ¿O algunas ya te vienen activadas de principio? Siempre tiene algún requisito para ser activada. No hay ninguna que ya de base te esté activada desde el principio del combate, ¿no? No. Y aparte tienes que... O sea, te dura tiempo limitado. Sí, exactamente. El tema es... Yo creo, Zoe, que el sistema de gemas está pensado más bien para el juego pro, para los pros, que son los que notarán realmente la diferencia en un combate largo con gemas y tal, y cómo utilizar esas gemas para que realmente te ayuden a ganar. Porque en combates así entre pues gente que no controla mucho, tampoco te fijas. Ni siquiera te fijas en cuándo activarlo o tal. Bueno, si controlas un poquito, pero... Es que a mí realmente, yo tampoco es que sea muy fan de las gemas. A mí me parece una chorrada y, hombre, las tengo equipadas las que me parecen bien. De vez en cuando me saltan y las aprovecho y tal, pero tampoco es que esté muy pendiente de eso. Pero hay gente que seguramente lo note mucho. Por ejemplo, a lo mejor hay alguna que con el crossart quite más y, claro, la gente esperará activarla para poder hacértela, por ejemplo. Y, bueno... quitando las gemas, pues no sé. Los modos de juego. Bueno, volviendo a las gemas un momento, se supone Soy una pregunta: ¿cuántas gemas habrá en total? Uff, no sé, yo creo que ya hay más que cientos, o sea, más que 100. Cienes y ya cienes. Pasan las 100. Y digo yo, ¿tú hay noticias de que se va a actualizar? ¿Vayan a meter más gemas o no? Sí, seguramente. O sea, ya han anunciado en teoría. A menos que cambien de opinión, que este Street Fighter por Tekken no va a tener ninguna versión Super, ni Arcade Edition, ni nada. Va a ser todo con DLCs. Vale. Pero bueno, vete tú a saber. De todas formas, a lo mejor personajes no sé, pero gemas seguro que meten a puto. Sí, eso seguro. Y bueno, lo que quería comentar un poco con lo de las gemas es un poco lo que han querido hacer con Soul Calibur, por ejemplo. Que cuando jugabas, pues podías cambiar las armas que te daban distintos atributos. Yo lo veo un poco parecido a eso, lo que intentaron hacer, pero yo creo que se lo podrían haber ahorrado perfectamente. Yo también lo peor creo. Es que además... Dime, Jorge. Sí, digo, perdona, que yo también creo que sobra el tema de las gemas. Porque realmente, va, yo no sé los demás, pero yo disfruto más del combate puro sin edulcorantes que de meterle mierdas de esas, sinceramente. Ya, y además... Para colmo, no es que haya un modo en plan para jugar a pelo sin gemas ni nada, no, está presente en todos los modos de juego. Lo cual es un poco, en fin, si quieres echar un versus en casa con un colega, pues no puedes quitar las gemas. Y es un bajón. Te obliga. Y bueno, los modos de juego pues son los clásicos. Tenemos en el modo offline arcade y versus, y están complementados por los desafíos de cada uno de los personajes. Pero bueno, yo no sé qué pasa últimamente con los juegos de lucha, que no hay minijuegos ni nada que pueda aportar un poco vivacidad jugable. Joder, macho, que se supone que también está Tekken ahí en medio, que los minijuegos de Tekken han estado ahí desde siempre y no sé, podían haber hecho, yo que sé, un homenaje o algo así. Sí, la verdad es que Una especie de Tekken Force. Ahorran bastante el tema de minijuegos o el tema de modos de juego en general. Sí. Tiran de lo básico porque realmente es lo que funciona. La gente, muchos no piden más, pero estaría ahí en alguna cosilla más así para darle salsa al juego cuando ya estás un poco cansado. Una pregunta, ¿los finales están mínimamente currados? O sea, ¿están bien hechos con vídeos o son imágenes estáticas? Sí, esto no es un Street Fighter 4, al menos, bueno, perdón, vale. Sí, hay vídeo de CGI, o sea... Y ahí se les fue el presupuesto. Ya ves, ahí se les fue todo. Y bueno, no sé si ibas a hablar del modo online o tal... Porque sí, voy a hablar ahora que tengo para rajar, que es no que ahí es donde... Bueno, a mí me decepcionó muchísimo, tío. Sí, fue... A ver, digamos que, a ver, vamos a... Voy a empezar por la parte buena, para decir, digamos, lo poco bueno que tiene el modo online y después bajar todo seguido de lo malo. Vale. A ver, la parte buena es que podemos entrenar por internet. ¿Qué nos lleva a esto? Pues en plan, si solemos quedar con gente para jugar, pues es en plan, venga, vamos a entrenar un rato entre dos. Y es en plan, cada uno lleva un personaje y se pueden ensayar combos, probar técnicas, en plan, a ver si intento esto, pues podemos seguir el combo, después me cambias tú y tal. Y no sé, eso está muy bien. Yo estuve jugando con Pepo y tal, y eso, pues hombre, está bastante bien. Sí, eso mola mucho. Y se puede entrenar hasta cuatro personas a la vez, lo cual yo eso lo veo bien, porque se pueden entrenar con cuatro personajes distintos. Y puedes decir, pues mira, con esta técnica podemos encadenar con esto, esto y esto, y viceversa, no sé, cosas así. Y no sé, es un modo que al menos, pues oye, te acerca a la gente con la que ya solías jugar antes. Sí, sobre todo por el tema de que muchas veces echas de menos con tus amigos de internet poder entrenar, igual que lo haces con la gente que va a tu casa o lo que sea, a jugar. Claro. Y la verdad es que está bastante bien y puedes aprender mucho de otros jugadores. Sí, ciertamente. Y bueno, en las salas de combates ilimitados se pueden almacenar hasta 8 personas, que pueden jugar tanto individualmente como asociarse por parejas para jugar en tag team. Eso está muy bien porque es en plan, entras tú y un colega en una sala que tiene, yo que sé, 6 jugadores, pues os ponéis los dos en pareja y lucháis contra otros dos o otro jugador solo. Eso mola bastante. Y bueno, a ver, yo ahora voy a empezar con la parte mala, que hay para rato. Sí, sí. A ver, el concepto de lo que es el juego es cojonudo, pero la falta de beta testers ha sido más que evidente. Es que lo sacaron, yo creo que a prisas este juego. Sí, lo sacaron muy a prisa. Mucho hype, mucho vídeo, pero al final la cagaron con el online. Pero Zoe, esto mismo pasó con Street Fighter 4 cuando salió. Al principio también era una escabechina el tema online, ¿o no? Quiero decir, Capcom no parece tanto que... como lo es este, ojo, Pues hombre, no ya... Tanto. Pues parece mentira, porque después de 2 experiencias o 3 que han tenido con varios juegos de lucha, deberían caer de la boca. Joder, y tanto que sí, deberían haber escatimado, joder. Porque joder, vale, con Street Fighter 4 han hecho la primera prueba, después sacaron el Super y hasta ahí perfecto. Sí, claro. Sacaron el Marvel vs. Capcom, la volvieron a cagar. Sí, sí. Y ahora sacan este y lo vuelven a cagar, pero que... Joder, tan difícil es hacer un puto sistema online como el de Street Fighter 4, ¿verdad? Es tan difícil. Aunque sea copia y pega mientras funcione bien. Es que el Street Fighter 4 actualmente va perfecto, es el mejor sistema. Es que con cada sí. juego que sacaron al mercado, en sus inicios el online iba de puta pena y tenía fallos gordos. Muy gordos. Va, continúa. Y bueno, ¿no? Y por ejemplo, los combates vistos desde fuera, en plan en modo espectador, pues se ven bien, se oye bien, perfecto, no hay lag, sin problema. En cambio, entras tú a jugar y parece que liberan al Kraken del lag y te va a por ti. O algo. Es en plan, yo he llegado a tener retrasos de 3 segundos para ejecutar un ataque. Es en plan, hago una doken y 3 segundos después me sale. Estupendo. Eso sí, me han tumbado 2 veces antes de que saliera, ¿vale? Una pregunta, ¿te dejan escoger la zona de juego? Es decir, ¿Europa, América o tal, o es zona global? Sí, te dejan escoger o al azar o en tu misma zona. Y aún así no disminuye el lag. ¿Cómo? Y aún así no disminuye el lag jugando en tu zona. Sí, sí, sí, pero un huevo. Yo he intentado jugar más con gente española y después también he intentado jugar con gente de fuera, igual. Pero da igual, el lag sigue estando ahí. Es que en Street Fighter 4, por ejemplo, tú juegas con un tío de Japón y el lag hay un poco, pero bastante poco. Puedes jugar. Pero es que, macho, que si te retrasa 3 segundos por el lag, eso es una pasada. Eso no es lag, eso es un cuelgue ya casi directamente. Hombre, esos son casos puntuales. Yo os estoy contando mis peores experiencias. Ya, otra claro. cosa, por ejemplo, yo estoy en el modo espectador está viendo la presentación de los personajes y de repente me tiro del modo espectador, siendo yo el host. Yo creo una partida, pierdo contra un fulano, entra otro, luchan ellos dos y no puedo ni verlos. ¿Por qué? Porque me tira de mi partida. ¿Pero qué pasa? Bueno, y aparte de estos problemas de lag, otros problemas más graves todavía que imagino que tienes en la lista, ¿no? Sí, sí, lo tengo en la lista y vamos. El sonido en el online, o sea, vamos a eso ver. Eso es lo peor. Eso es la cagada a mayor. Mí me desconcentra, eso es lo peor que han podido hacer. Es una cosa que desconcentra, a mí personalmente me desconcentra una barbaridad. Explícalo. ¿Perdona? Explícalo del sonido, porque hay gente que no conoce este problema. Es que, vamos a ver, imaginaos que, yo qué sé, hay un golpe que suenan cinco hostias, en plan, tra, ta, ta, ta, ta. Pues en el online escuchas tra y ta, y ya está, no escuchas más. Sí, digamos que el sonido no solo va atrasado, en algunos casos, sino que además no oyes todos los sonidos, oyes solo algunos, y eso, sí. A la hora de jugar, si no juegas con sonido y no oyes... Cuando realizas combos, cuando juegas a juegos de lucha... el sonido es una parte más del combo. Sí. Te ayuda a saber en qué momento tienes que dar el botón. Y si no lo oyes, es que no puedes. No está sincronizado el doblaje de los golpes, ¿no? Exacto. No, la verdad es que no. No está bien. Es una cagada. Es una cagada enorme. O sea, yo que haya. Y solo pasa en el online, ¿eh? Solo en el online. Sí. Si juegas en versus, va perfecto el juego. Entonces, macho. No sé, es que es inadmisible que saquen el juego con eso y que todavía. Yo no sé si lo habrán arreglado ya. No, anunciaron no que iban a parchearlo y tal, pero macho, es que joder. Hombre, tienen que parchear, que se parece una vergüenza increíble lo que han hecho. Sí, pero sí. Vamos, sí. No sé, además, como estamos hablando de un juego que se supone que va a 60 frames estables y tú necesitas clavar el frame para enganchar un combo o para defenderte o para atacar. Imaginaos, con la de lag que hay, yo... Os juro que he dado un puñetazo a la pared y la he agrietado de lo que me he cabreado. ¡Oh, tío! ¡Qué fuerte estás! Joder, ¿sabéis que sí? Que os he roto la espalda más de un abrazo. ¿Pero qué es? ¿Son paredes de goma espuma? ¿Dónde vives ahí? No, son paredes de colchones, no te jodes. Bueno, Javi, tenemos... Por eso la agrietaste. Tenemos que avanzar, que hay poco tiempo. Bueno, y... En fin, un desastre el modo online. Y bueno, la guinda del pastel es el Ownet, que ya muchos sabemos... Que se supone que hay 8 o 10 personajes de DLC que ya vienen incluidos en el disco. Cosa que, en fin, Crapcom, ¿qué pasa? Y por encima, y que no hay está que pasar onda, por caja. Eso es importantísimo. Que a mí me tocó los cojones que no estuviera onda un montón. Yo creo que a Crapcom le pone poner al cliente a cuatro patas. Espera, si me acaba de ocurrir un chiste guay. Es que no es un juego de coches, tío. Es un juego de peleas. Pues eso, no sé. La verdad es que lo de los personajes tiene bastante tela. Tiene una tela increíble. Sí. Pero vamos, tú te quejas de que no tienes a Onda, ¿vale? Pero yo tengo a Brian y a Cody, que son mis mains en los respectivos juegos, pero tengo que pagar por ellos. Ya, ¿sabes? Ya. A mí se me queda la cara con... Vamos. Es que, macho, no sé. Es que, no sé, me parece increíble. Y bueno, en fin. Volviendo un poco a la jugabilidad, me faltó por explicar el modo Pandora. Que si pulsamos abajo y puñetazo y patada a medios... sacrificaremos el jugador actual por el que tenemos atrás, pero en cambio obtendremos mucha más velocidad, fuerza y etc. Podremos ejecutar ataques ex ilimitados, pero dura solo 8 segundos. En esos 8 segundos tendremos que eliminar al rival, porque si no perderemos el round. Sí, a mí la verdad es que no me gustó el modo Pandora. No, a mí hombre, me está bien porque lo puedes hacer en combo. Es una otra manera de sacar combos en plan para acabar rápido. Pero bueno, teniendo en cuenta el tiempo que da el juego, porque, a ver, imaginaos en Street Fighter 4 que a lo mejor hay combates largos que os sobran 10 segundos, 20 a lo mejor, y empezando desde 99 segundos. Pues imaginaos en este juego que en vez de tener una barra tenéis dos, porque tenéis dos personajes. Hay muchos combates que se pierden por desgaste, y lo cual a mí me da un por culo que no veas. ¿Qué viene a ser? ¿Como el modo Berserker del Marvel vs. Capcom? ¿Algo así? ¿Que tú activas y te da poder definitivo? Algo así. Lo que pasa es que cuando se te acaba, mueres. Exactamente. Bueno, en el modo Berserker sí se te acaba la vida cuando lo activas. Se te va bajando, ¿no? No. Ahí baja una barra extra. Es la barra del modo Berserker. Y bueno, pues no sé. Yo supongo que a nivel jugable ya he explicado un poco de todo lo que hay que saber. Street Fighter por Tekken, yo lo digo, o sea, como juego a nivel jugable es bueno, a nivel online me puedo cagar, escupir, vomitar y todo encima, porque es que ha sido lamentable. Yo no sé qué opinaréis por ahí, pero vamos. Sí, la verdad es que va. Yo como no lo he jugado, no sé qué puedo opinar. Yo lo que jugué a mí me decepcionó un poco, sinceramente. Pero bueno, sí, yo me quedé con el gusto personal, pero me decepcionó. Y yo creo que si no hubiera... No me gustan los juegos en portaje, imagino que eso tiene que ver, pero bueno, eso ya es más eso, opinión personal y tal. Hay muchos jugadores que siguen este juego muchísimo y que les encanta, pero bueno, eso. Ya. Hay de todo, evidentemente. Yo era el primero en querer jugarlo a tope, entrenar y tal, y me ha dado un bajón increíble. Pero bueno, vamos a pasar al apartado técnico, vamos a ir con los gráficos. Que vamos a ver, el diseño de los personajes de Street Fighter es casi idéntico al de Street Fighter 4, por lo que no hay mucho que explicar tampoco. Pero bueno, los de Tekken han sido respetados en la gran mayoría en muchos detalles. Pese que, personalmente, las caras de Bob y de Brian no es que me acaben de convencer. Y la de Lao, tío, la de Lao es una mierda, ¿eh? Sí, el mostachazo que le han metido a Lao, en fin, también tampoco es que sea muy, muy allá. Pero bueno, quitando esos tres, en cuanto a ropas así y detalles, pues han sido muy bien cuidados, la verdad. Sí. Y bueno, en cuanto a escenarios, tenemos un total de 11, pero en algunos hay ocasiones que se dividen en dos partes, con lo cual, pues bueno, tenemos un poco más. Digamos que no estamos estaqueados todo el rato en un mismo escenario. Digamos que es un poco más dinámico el asunto. Sí, aunque... O, por ejemplo, el sátel espacial, que despegamos desde la Tierra y vemos la animación desde el fondo hasta que entramos en órbita. Eso está muy bien, no sé. Yo los veo un poco confusos. Demasiado personaje en el fondo y demasiado movimiento. No me distrae un poco. Nah, eso te distrae los dos primeros días, después ya te centras. Y bueno, otro aspecto negativo a destacar, tal vez un poco subjetivo, es la barra de vida. A mi forma de ver, yo no sé cuánto me quita un ataque, porque la barra, en vez de, digamos, darte un aviso de cuánto te pueden quitar o no, simplemente la barra vibra y ves que se ha perdido un poquito, pero yo no consigo distinguir cuánto he perdido. Y a mí eso me jode. Bueno, yo no sé a ti, Jorge, si lo has... No, yo no me he fijado tanto en eso, ¿eh? De lo que he jugado. Pues yo personalmente es eso, a mí la barra de vida simplemente vibra. Y a lo mejor, después de 5 golpes, ves que estás a un palmo de morir. Y tú dices, coño, ¿pero cuándo me han quitado toda esta vida? Y bueno, no sé. Para colmo, o sea, se supone que cuanto la vida de un personaje solo se acabe, es KO. Con lo cual es clave, sí, que reserves vida para que dure todo el combate, vaya. Y bueno, el sonido, a ver, pese a que la selección musical ha sido cojonuda para los trailers, en el juego nos encontramos a los típicos temas electrónicos, barra dance, ahí todos resulones, que, no sé, a mí se me hacen cansinos ya. Bueno, hay de todo. Es como en Street Fighter 4, solo que no tenemos los temas clásicos de los personajes, ya, eso se echa de menos. Es lo malo. Pero bueno, y lo del sonido, bueno, el resto ya lo he comentado en el modo online. Bazofia, en fin, no voy a hablar nada más del online, que me pongo de mala hostia, que reviento aquí el portátil. Y bueno, las voces se pueden cambiar a inglés o a japonés, a los que quieras. En plan, que tú y tú tenéis que hablar inglés y el resto en japonés, pues lo puedes hacer, como en Street Fighter 4. Y se respetan las voces de Tekken también, así que es un punto a favor eso. Sí, está bien. Bueno, lo que más nos ha gustado de este juego, pues que por fin haya ocurrido este crossover. Lo que menos nos ha gustado, que haya tenido que ocurrir así, con este pedazo de modo online. Es que lo del modo online es flagrante. Es que pincha por todas horrible. Partes. Sí, y es que además, destroza el juego. Y lo que menos nos ha gustado también es el hecho de que no haya ningún minijuego o algo en honor a Namco. Joder, que sois Capcom, joder, micaniescos, por favor. Y bueno, como conclusión, digamos que el día que arreglen el online será un juego digno. Yo lo veo como una mezcla entre Street Fighter y Marvel vs. Capcom. Es algo así extraño. No me gusta mucho por eso, no sé. Ya ves. Y bueno, pues hasta entonces será un juego en el que te costará ganar combates por culpa del lag. A ver, yo personalmente recomiendo encarecidamente esperar a que parchen el juego y después comprarlo, porque además seguramente lo tengáis más barato. Y si tienes mucha curiosidad o quieres probarlo o corroborar todo lo que te estoy diciendo, al menos alquílalo. Este juego es un sold, a mi forma de verlo, que se ha quedado en un no sold. O la tercera forma, haz que se lo compre un amigo y tú no gastes la pasta. Para mí es un juego que está bien para comprar rebajado. pero al precio que vale actualmente, no, para mí no merece la pena. Yo lo voy a comprar para Vita, ya es la versión que voy a pillar, por 40 euros. ¿Tienes el Marvel versus... Bueno, ya lo compré para Vita. ¿Ya lo compraste? ¿Y qué tal está? No lo probé. Leí algo de la versión de Vita y va a venir con muchos DLCs ya incluidos. Bueno, ya hablaremos de eso. Soy. Dígame. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos de este juego y darnos tu sincera opinión. Y en qué hemos aprendido hoy te llamamos, ¿vale? Ah, vale, perfecto. Porque tengo un par de cosas que decir y agradecer. Bueno, pues venga, nos vemos luego, Zoe. Muchas gracias. Venga, hasta luego, Zoe. Hasta luego. Hasta luego. Señor David, el tema de... Bueno, en el foro nos han puesto ahí bastantes imágenes sugerentes, por lo que he podido ver. ¿Pero qué han estado comentando por ahí? Bueno, sinceramente, respecto al análisis de Zoe, muy poca cosa. Parece que ha sido Tony Martínez el único que, bueno, ha mostrado pues cierta interacción con él. Tony Martínez dice: Zoe, las gemas como tal no las puedes quitar, pero si quieres, no te equipas ninguna y ya. Así es como se van a jugar los torneos oficiales a partir de ahora, o sea, sin gemas, vaya. Pues vaya. Después de eso, en la cuarta página, nada. Imágenes sugerentes. Bueno. Y Tony Martínez otra vez dice: el juego apunta alto, pero tienen que retocarlo. Con Street Fighter 4 lo lograron, no dudo que puedan lograrlo con este. O sea, la conclusión a la que llegó Zoe. Realmente. Bueno, David, ¿nos vas a poner algo de música? Sí, voy a poneros el tema // de Far Cry 2. Bueno, no es de Far Cry 2, pero lo usaron para el tráiler y a mí me encanta ese tema. Ah, muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora. برا الخوف ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Vale, entramos ya, silencio. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados en el chat para, bueno, para nuestro concurso de Nix a Aviones por Trenes. Bueno, el combate del siglo. Hola, bueno, man. Hola, David, ¿qué tal? No te había visto en el chat. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Cebolleta Supersónica, Combo Troll Ultimate, Crackcom por el Complejo Landa, Tap 1, Dark Diego, Denise Azul, Dogo Argento, Ducha, Game Roba Cobre en UK, Gómez, Instrucciones en Color, Juan Supain, Kratos no es violento, Mime, Mourinho es Illusive Man, Príncipe Jaibu Vende Kebabs, Jabibu Vende Kebabs, perdón, ¿Quién se casa con mi troll? Reiko, Sónico el Erizo, Sprigan, joder, Tetita Blanquita, Transportes Dovahkiin, Urdangamanga, Iván Jaren. Joder, es que es la leche esto, tío. Esto es lo mejor, es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, señor Oscar, Colin McRae. Sí, bueno, como sabéis, el Mundial de Rallys en los años 90 vivía casi que una de sus mejores épocas. Muchos pilotos, varias o muchas marcas luchando por carreras y por el campeonato. Y como no, el mundo del videojuego pues no podía pasar esto desapercibido. Y en esta época, en la época de PlayStation y Nintendo 64, a finales de los años 90, pues se puede decir que se vivió como la primera gran etapa de videojuegos de rally. Uno de los estandartes de esta etapa es el juego que tratamos hoy, o más bien la saga que tratamos hoy, porque si Colin McRae fue el primero en crear escuela dentro de la saga, el segundo fue apoteósico, fue superior en todos los aspectos al primero, llevándolo incluso más un punto más allá. Que probablemente, bueno, muchos lo consideran el mejor, el segundo. No por que sea el mejor, porque realmente la saga fue mejorando, sino porque el que más evolucionó, el sí. Que pegó el salto. Sí, de la mano de Codemasters, maestros a hacer juegos de conducción, un estudio, como decimos, con mucha experiencia en este tema, pues llegó a finales del año 1998 para PC y PlayStation. Este juego te ponía el mundial de rallies en casa. Pilotos, escuderías, los tramos, los países en donde se celebraban las carreras. Yo creo que a la gente que le gustan los juegos de velocidad, los de conducción y en especial los de rallies, aquello fue una experiencia inolvidable. Colin McRae todavía tiene hoy en día un buen nombre en el mundo de los videojuegos, y fue gracias a este juego, fue gracias a que se decidió desde Codemasters pues tratar un simulador de rallies de manera especialmente buena y llevárselo al público para que disfrutara de ellos. Yo creo que aquí, quien más y quien menos, este juego o uno de esta saga, yo creo que lo ha disfrutado aquí, porque eran juegos dentro de su época, ojo, eran claro, perfectos. Es que dentro de su época eran, sí. Se podían considerar casi simuladores. Es que de hecho en la época se hablaba de los grandes simuladores. Eran simuladores de conducción. Se hablaba de Gran Turismo 1 y de Colin McRae, los dos grandes referentes de los videojuegos de conducción. Sí. Es que aparte tampoco era, o sea, en videojuegos, porque ahí hay muchos factores. De los primeros juegos en tener una vista de cabina realista. Teníamos parámetros para mejorar los coches y arreglarlos dependiendo de las situaciones de carrera, dependiendo del tema. Podemos mejorar estos y arreglar estos parámetros para que nos fuera mejor el coche. Y después, claro, el mundial de rallies, tal cual lo estábamos viendo por la tele, pues tal cual en la consola o en el PC. Correr por tramos y contra el crono y también contra los otros pilotos. Sí. Y luego, bueno, yo no sé si tenías pensado comentar lo que sucedió después con la saga. No, adelante. Pero va. Ya es algo que viene ahora para mí esta saga fue mejorando hasta Play 2. En Play 2 llegó a su culmen. De para hecho, mí, Colin Barrett 3 es el que mejor recuerdo tengo, ¿sabes? Porque fue un salto gráfico de la hostia. Fue un juego que pulía todos los detalles de los anteriores. La simulación era muy buena. Los sonidos, sobre todo. Siempre recordaré los buenos sonidos que tenía el juego. Del el cambio de marchas, el, la grava, ¿sabes? Cuando pasabas, hacías un derrape o tal, era la hostia. Y que luego, después de terminar su época dorada en Play 2, que para mí fue la época dorada de los rallies, porque también es hubo competencia. Es que había muchos, muchos juegos de, del género, del subgénero. El V-Rally, World Rally Championship. Después teníamos los de Xbox, pero estos ya eran más... Fue más adelante, sí. Incluso. Ya casi en el momento de digamos que decir, la gran época de los juegos de rallies en consola se vivieron en la época de PlayStation 2, GameCube y Xbox. Sí, porque luego, hombre, actualmente... Es que incluso la saga Colin McRae, que ahora ya podemos decir que es una saga diferente, porque... Colin McRae de Dirt 2, ahí se mantuvo el nombre, ahora ya es Dirt 3 a secas. Sí. Es que incluso esta saga ha degenerado hasta es niveles absurdos. Es un arcade. Es un arcade con una condición, conducción súper rara. Yo creo que tiene leyes físicas propias, sí, ajenas es al mundo real. Visualmente muy bonito. Pero es lo único que tiene. Pero el es único que no tiene que nada tiene. Que ver. Y se echan de menos los juegos de rallies como antes. Que jugaras el rally de verdad. Que jugaras los tramos. Que eso, compitieras en el campeonato y no sé, se ha perdido ese género y yo creo que tenía bastantes seguidores. O sea, tampoco es algo, un género que pasa desapercibido. Los Colin McRae vendían muchísimos juegos. Yo aún no he probado, creo que hay dos, los dos World Rally Championship de esta generación, pero no sé si, o son cosas mías que me está traicionando mi subconsciente, de que eran juegos más bien tirando a arcade. Será cuestión de... Yo no lo sé, porque de tampoco hacerme lo sé con probado. Uno de ellos, porque realmente echo de menos el tener un juego de la altura de Colin McRae Rally actualmente. Es que si hoy en día necesitas jugar a Gran Turismo, por ejemplo, para jugar un rally en videojuegos, es que macho. Hay un problema, porque en Gran Turismo el rally nunca fue... Tenemos la mala suerte de que el subgénero de los rallies quizás sea el subgénero de conducción menos llamativo para la gente. Y en su día fue de los más realistas. Sí. Y donde realmente, bueno, es que primaba tu habilidad de conductor. Es que realmente, como conductor, me parece mucho más gratificante jugar a juegos de rally, por ejemplo. Hombre, es que la especialidad es, yo creo, personalmente creo que es la especialidad más difícil de... Y más variada, porque vale que en muchos casos los entornos en este tipo de juegos pues se ahorraban cosas, intentaban hacer pues eso, economizar fondos y tal, pero es que los trazados eran todos diferentes y jugabas eso, decenas de pruebas y no te aburrías, porque es que por ejemplo juegos como Gran Turismo o Forza hay bastantes circuitos, pero es que te los acabas conociendo pero perfectamente. Hombre, los tramos al final también te los sacas conociendo, claro, a la fuerza de jugar. Pero es que, pero sí es pero verdad hay mucha que más variedad. Pero, por ejemplo, en Dirt 3 tienes cuatro circuitos con sus variantes, o más bien cuatro zonas donde conducir, y se acaba ahí el juego, no tiene más. Solo cuatro zonas. Y las variantes son escasas, tiene tres o cuatro variantes. En cambio, en los Colin McRae tenías, no sé... En el primero creo que eran ocho zonas, ocho países. No lo sé, pero y con tramos diferenciados. En nieve, sí. En montaña, en casi desierto, se puede considerar desierto algunas zonas de conducción, en barro. Es que había de todo y además podías modificar los parámetros de las ruedas y todo esto. Creo recordar, no sé si en el uno ya podías modificar, sí, parámetros. Sí, sí, sí, podías. Y eso le daba mucho juego. Claro, es que... Con esto ya no queremos pedir que salga un nuevo Colin McRae como los de antaño, porque eso es imposible, pero joder, que alguien se ponga a hacer un juego de rallies de verdad y que vuelvan por la puerta grande. Y darles el reconocimiento que se merecen estos, sí, juegos. Bueno, vamos a irnos ya a qué hemos aprendido hoy, porque hoy ha sido, bueno, un programa así de cierta densidad y bueno, toca ya ir a qué hemos aprendido hoy. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que Street Fighter por Tekken me ha decepcionado y que los juegos de rally molan muchísimo y que ojalá vuelvan. Ojalá, Señor Gaspar. Pues he aprendido que no voy a tocar ni con un palo Street Fighter o sus Tekken. Oscar. Yo hoy he aprendido que se supone que de los dos crossover el bueno era Street Fighter vs Tekken. Esperemos cómo sale a ver cómo sale el otro. David. Nada, yo cedo mi opinión a los foreros. Brutal Mode dice que ha aprendido que, bueno, no saber sobre el cambio horario hace perderte medio programa y que hay que dar una oportunidad a Street Fighter X Tekken. Juan Supen dice que ha aprendido que los niños de 5 años juegan mejor que él a Pokémon. Van Halen dice, yo he aprendido que pronto habrá que comprar hasta el vídeo inicial de cada juego. Y David Davis opina que hoy ha aprendido que el foro es más de 18 y que echa de menos la voz de Zoe en el programa. Zoe, rápidamente, ¿qué has aprendido? Pues yo hoy he aprendido que tengo que agradecer a Dani Case, puesto que gracias a él tengo trabajo para Semana Santa. Gracias, Dani Case. Voy a dar el nombre del vencedor de esta semana del concurso de Nix. El vencedor es Mourinho es Illusive Man. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Clasificado para la final. Y ahora, para finalizar, ya he aprendido que Zoe se te echa de menos. A ver cuándo vuelves. Joder. Dímelo a mí, macho. Cuando vuelva se va a acabar música de Mortal Kombat, te lo aseguro. A ver cuándo vuelves. También he aprendido que los juegos de rally están de capa caída. Están caput. Va, pues sin más, ya despedimos el programa. Muchas gracias por estar aquí. El viernes de Semana Santa no estaremos porque nos vamos ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Así que el viernes que viene no emitiremos, pero el siguiente, evidentemente, sí. Así que, bueno, que tengáis una feliz Semana Santa, pasadlo muy bien y eso. Un saludo a todos y disfrutad de las vacaciones como nosotros. ¡Hasta luego! ¡Buenas Hasta vacaciones! Luego. Muy buenas noches.